Y también quería decirles, antes de hacer un comentario aquí de las, del Evangelio, que a partir de ahora ustedes pueden llevar todo lo que meditaron y contemplaron, todo lo que quedó así a punto suspensivo, salen de acá y sigan haciendo esa contemplación de todos los días, la meditación de todos los días, puedan continuar ustedes profundizando, haciéndolo de vuelta, volviendo a hacer aplicación de sentido, volviendo a leer la carta que ustedes creen que el Señor les di, lo que el Señor les diría, porque eso es muy importante, volver a decir la ofrenda que ustedes van a hacerle al Señor, ¿eh? Entréguenles por escrito todo, todo, todo, háganle una ofrenda a Dios de todo lo que Él le ha dado, una respuesta de amor, una disponibilidad del corazón, que cuando estén escribiendo se atraviese la hoja para el otro lado, tanta fuerza que ponen en escribir, así de todo, así generosamente, ¿verdad? Y un punto que atraviese el cuaderno, y lo guardan, y lo, después lo leen cada tanto, cuando estén tentados, cuando estén abatidos, cuando estén desolados, cuando el demonio aprovecha a irrumpir con todo, eso va a pasar, eso va a pasar. Sí, va a pasar, y a veces tienen que pasar un año, 5 años seguidos, o 40, como pasó con algunos santos, ¿verdad? Pero va a venir con todo. Entonces, es el momento de volver a leer mis ofrendas, es el momento de leer esa carta que el Señor me ha dirigido, es el momento de volver a leer mis meditaciones, las conclusiones, las desolaciones y consolaciones que hemos tenido. Aquí empieza, no terminan los ejercicios, empieza la quinta semana. La quinta es llevar todo hasta el próximo año a la práctica, ¿eh? Es la más difícil de todas las semanas, y cada uno vive una semana quinta distinta. Bueno, ¿cómo es el verbo? Porque uno dice el Padre, bueno, el Padre, sí, tenemos imagen del Padre, ¿verdad? La relación paternal con nosotros, ¿verdad? El Padre se le atribuye la creación, aunque es obra de los tres. El propio del Padre es el Padre, pero se le apropia la creación, porque es de los tres, y esa, comprender la persona del Padre es fácil para entrar en contacto, porque es una figura paternal, una figura conocida en la tierra como un padre, un hijo se dirige a un padre. El Espíritu Santo también es bastante entendible, que es aquel que santifica, el que tiene la virtud de santificar y fecundar todas las cosas, es el que fecundó la tierra, es el que recreó todo, es el que fecunda a la Virgen, es el que fecunda las almas, el que fecunda la Iglesia, es el amante, es el amor, eso es el Espíritu Santo, por ahí dialogar. Pero el Verbo, ¿qué hace el Verbo? Antes de encarnarse, ¿qué hace? ¿Qué hace el Verbo? Dios mío, ¿qué es ese Verbo? Es el pensamiento de Dios, es el Hijo que procede del Padre, pero ¿qué relación tenemos con Él antes de su encarnación y después de su encarnación? Y aquí, acuérdense, siempre que sale en la Sagrada Escritura el tema de la sabiduría, es el Verbo. La sabiduría es el Verbo de Dios. Es el concepto, es el pensamiento. Es más que el pensamiento y el concepto, la sabiduría es la cosa realizada, completamente madura, perfecta, que procede de un intelecto, del intelecto del Padre, y es la que se ofrece. Pero miren cómo describe el libro de la sabiduría a esta sabiduría con características divinas, y fíjense lo que hace, fíjense cómo es esta sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, esas son características divinas, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios. Eso es el Verbo. Es el resplandor del poder de Dios. Es una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio le puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, es inmutable. Todo lo renueva, todo lo hace nueva todas las cosas. Entran las almas de los buenos de cada generación. Hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque el día, al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, con suavidad gobierna todo el universo, es el rey de todo el universo. Ese es el verbo, que después se hace carne en las entrañas de María para hacerse esposo de sangre de todos nosotros, de la cual nace la esposa de sangre que es la Iglesia. Él es el que, el verbo ese es el que penetra los corazones de los hombres, la mente, los que es el que se hace amigo del hombre, es el amigo del hombre, el compañero, confidente, en el cual se confían todas las cosas. Eso lo dice Jesús, lo dice también Isaías respecto de la sabiduría del verbo, del Mesías, mi amigo, mi confidente, eres tú, en quien yo confiaba todas mis cosas, pero me has traicionado, ¿no? Siempre hay algo de traición. Nosotros somos imperfectos, siempre hay algo de traición a tan grande amor. Bien, digo, me quise compartirles este tema de la sabiduría. Sepan que esto está en la Sagrada Escritura. Sepamos encontrar el verbo en la Sagrada Escritura. Sepamos disfrutar de sus palabras. Este es el, si ustedes quieren saber cuál es el diario espiritual del verbo, no de Cristo, no del verbo hecho hombre, del verbo. Este es su diario espiritual. Esta es su vida, esta es su actividad, esta es su forma de ser. La que acabamos de describir aquí en el libro de la sabiduría, capítulo 7. Hermoso para meditar, hermoso para contemplar, hermoso para acompañar. Oh sabiduría, ven a mi alma. Hay que llamarla la sabiduría, que se encarne la sabiduría. Sabiduría encarnada es el verbo hecho carne, pero también sabiduría encarnada en nosotros. Que se encarne en mí, en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Es sabiduría que se desposa, es sabiduría que se encarna y es sabiduría que salva. Tres características esenciales. Pidamos entonces en esta misa de conclusión de los ejercicios que nos quede mucha sed, que saliendo de aquí tengamos deseos de empezar otros ejercicios, que saliendo de aquí queramos poner en práctica el amor que ahora ha sido de pensamiento y de palabra, pero lo debo llevar a la práctica, que se haga praxis. Que el amor se encarne y habite en medio de nosotros. Que ese amor que tenemos aquí en el pensamiento y en el corazón se haga carne y habite en medio de nosotros, en nuestra familia religiosa. Y también quería yo dedicar un tema a Frisidim, digamos, hablar de la familia, lo que es la familia, lo que significa familia, familia. Venimos de la Trinidad. Queremos ser reflejos de la Trinidad, queremos ser familia como la Trinidad, como la Sagrada Familia de Nazaret. Queremos ser familia porque es el núcleo y la célula básica de la sociedad, donde, a partir de donde Dios santifica a los hombres. Queremos ser familia. Y nuestro carisma, que nos une a todos nosotros, es de alguna manera el triunfo de la infinita bondad de Dios en el corazón de los hombres, la infinita misericordia, bien entendida, bien comprendida, bien ejecutada y bien llevada a la praxis. Esa es la misericordia, aquella que brota de la verdad. Y el instrumento es el triunfo del Inmaculado Corazón. Estando al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón, estamos sirviendo a lo más grande que Dios pudo expresar ad extra, que es el amor misericordioso. Una expresión adestra. Pidamos a ella que confirme nuestra vocación, nuestro carisma, que nos dé ganas de servirle para que de esta manera se dé el triunfo definitivo de esa sabiduría divina misericordiosa. Que así sea.